9 y 31 de la mañana, bueno, estamos aquí en Todas las Voces en Radio Canco 89.3 y bueno, vamos a estar en conexión con Fabián Palo Oliver, ex concejal, ex intendente de la ciudad de Santo Tomé, también diputado provincial actualmente. Palo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, para toda la audiencia y el equipo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Te agarramos viajando? ¿Cómo es el tema que había un problemita ahí de señal? Sí, no me entraban las llamadas, estoy en ruta. Bien. Estoy llegando a la ciudad de Rosario. Bien. Bueno, hay varios temas para hablar, pero como primer tema me gustaría hablar de la oficialización del Frente de Frentes. Bueno, vos te autodefinís como alfonsinista, y citando un poco las palabras del expresidente, el límite es la derecha y la derecha es Macri. Bueno, con tantos matices históricos y actuales también, hablando puntualmente de ideología, de políticas de gobierno, ¿desde qué perspectiva lo observás a este Frente de Frentes? ¿Qué es lo que se discute puertas adentro también en un armado electoral tan amplio y al mismo tiempo tan contradictorio? Sí, ¿qué se discute adentro? No lo sé, porque yo no estoy participando de esas discusiones, porque bueno, obviamente ya hace tiempo hemos elegido no pertenecer a lo que es Juntos por el Cambio. Siempre fui muy crítico, yo y un grupo de correligionarios, de la decisión del radicalismo de constituir una alianza electoral y una alianza de gobierno con el PRO, no por descalificar al PRO, sino porque somos partidos diametralmente opuestos. Yo comencé a militar en el radicalismo justamente por la irrupción de Raúl Alfonsín. Creo en un Estado fuerte que regule no solamente la economía, sino que sea un Estado que organice la sociedad de forma tal que haya posibilidad, igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente que el PRO expresa algo totalmente distinto, lo económico de una concepción liberal. Por lo tanto, yo no estoy ahí, no participo de esas discusiones, ¿no? Parece que la Argentina está atravesando un momento con mucha atomización y con vaciamiento, por lo menos en la estructura partidaria, de algo que tiene que ser el ADN, que es la ideología. Hace mucho tiempo, desde el menemismo para acá, sobre todo lo que representó el neoliberalismo, que se decretó la muerte de las ideologías. Y bueno, lamentablemente eso cruzó transversalmente la mayoría de los partidos. Y bueno, hoy el radicalismo, hace mucho tiempo que ha dejado su pertenencia a modelos más, mucho más ligado a lo que son las democracias europeas, la socialdemocracia. Y bueno, ya es un partido que representa al liberalismo y a los sectores más conservadores del país, ¿no? Así que yo no pertenezco a esa construcción y no me arrepiento, obviamente no pertenezco por decisión propia, ¿no? Claro, sí. Yo me refería igual en el tema de desde adentro, desde la política. Obviamente sí sabemos, porque sabemos de tu coherencia política, de que no vas a pertenecer. Y bueno, por fuera de ese lugar, el radicalismo, digamos, lo que se conoce aquí en la provincia más progresista, tu sector, el sector también de Rubén Justinian y de Igualdad, ¿van a jugar algún papel juntos? ¿Se está viendo una organización? ¿Cómo va ese tema? Mira, nosotros estamos trabajando ya hace unos cuantos meses en la construcción de un espacio que represente a la centro izquierda. En este sentido hay partidos que fueron parte y hasta fundadores del Frente Progresista, Libre del Sur, el partido Igualdad, de Rubén Giustiniani, el partido Pares, sí. Hay un sector del Partido Socialista que no adhiere a la conformación del Frente de Frente, referenciado en Claudio Balaguer, Eduardo Dipolina, lo que se conoce como el espacio base del Partido Socialista. Todo lo que es el Frente Social y Popular, que hace tiempo viene trabajando con Carlos del Frade. Bueno, estamos en la construcción de una opción que permita, por lo menos, a los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe, votar algo distinto por las dos grandes frentes, lo que es lo que representa hoy Perotti y sus aliados, y este frente de frente o Juntos por el Cambio ampliado. Así que en pocos días seguramente vamos a hacer ya un lanzamiento oficial de este espacio. Yo creo que, bueno, esto es una apreciación personal, ¿no? Desde el punto de vista del progresismo, bueno, va a ser una, es una de las pocas vertientes que tiene en representación política, ¿no? Esto de lo sí, que decís vos, el armado que están haciendo ustedes. Creo que sí. No, va a haber otras elecciones de la izquierda, pero por lo menos confluyendo así 7 u 8 espacios, sí. Aparte, a ver, si bien sabemos que es un momento difícil para la los sectores de centro izquierda, porque aparte tiene que ver con la época política, con la irrupción de Milei, que es la respuesta también al fracaso de los sectores progresistas de construir una democracia también distinta, ¿no? Esas expresiones que son expresiones más ligadas al fascismo y al autoritarismo, más allá de que se digan que son libertarios, aparecen cuando lamentablemente la democracia y los sectores progresistas no dan respuesta a las demandas sociales, básicamente, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro país una enorme deuda que está expresado en los grandes bolsones de pobreza, en la marginalidad, en la violencia que se está viviendo. Y bueno, aparecen estas expresiones. Y hoy el momento político en Argentina parece ser que está más ligado a los sectores conservadores, a los sectores más de derecha, pero bueno, entendemos que hay una porción de la sociedad que tiene que tener la posibilidad de votar algo distinto, y ese es nuestro rol, ¿no? Queremos captar los votos de aquellas ciudadanos y ciudadanas que votaban al Frente Progresista, no como una expresión antiperonista, sino que votaban al Frente Progresista por lo que significaba su agenda, su propuesta, su tarea transformadora, porque la verdad yo no reniego de mi pertenencia al Frente Progresista, todo lo contrario, sí creo que también en muchos aspectos el Frente Progresista quedó a mitad de camino y que no fue transformador de temas muy importantes para la provincia de Santa Fe, como puede ser la justicia, que nos quedamos obviamente a mitad de camino, los problemas que hemos tenido con la seguridad pública y aplicar un plan de seguridad democrática en la provincia de Santa Fe. Así que creemos que ese es el voto que tenemos que tratar de captar, más a aquel voto que tradicionalmente vota a expresiones de izquierda, que lo representan desde Carlos del Prade a cada uno de los compañeros y compañeras que son de otras expresiones o de otras organizaciones políticas que tienen una larga tradición en la provincia de Santa Fe. Bien, cambiando de tema ahora, me interesaría meternos en lo que es seguridad, aquí obviamente en la provincia. Si uno ve los números que arroja el crimen organizado, también todo lo que tiene que ver con lo que refleja la violencia en el sur provincial puntualmente, se deja ver también el desconcierto y la falta de rumbo, digamos, en lo que es la política de seguridad. Pasaron 4 ministros de seguridad y no se ha marcado una real mejora, por lo menos la sociedad no lo logra ver, se está a las claras, ¿no? El problema, además de ser la policía, es también la política y la justicia. Sin duda, creo que en primer lugar hay que decir que los espacios políticos en la República Argentina de una vez y para siempre tienen que formar militantes que tengan la posibilidad después de estar al frente de esta problemática, al frente de un Ministerio de Seguridad con equipo. Lo que quedó demostrado, por lo menos en la provincia de Santa Fe, que Omar Perotti tenía una sola carta, que fue la de Saín, la de Marcelo Saín. Independientemente de cómo haya terminado su proceso, creo que fue el único que tenía un programa, un plan para afrontar un tema tan complejo como es la seguridad pública. Después de ahí para acá fueron todas improvisaciones, fueron todos manotazos de dado ante la renuncia de Marcelo Saín. También sé que obviamente que intentó sostenerlo todo lo que pudo y así lo hizo, pero lamentablemente la experiencia de Marcelo Saín terminó como terminó, ¿no? Todos ya sabemos, renunciando al ministerio. Pero te decía, creo que no hay, o hay muy pocos equipos en la provincia de Santa Fe que estén en condiciones de llevar adelante un programa que permita pacificar en lo inmediato, pero que permita también pacificar, digo, la provincia y en particular Rosario, pero también que empiece a abordar los problemas de fondo que tiene Santa Fe y que tiene la República Argentina. Yo me niego a simplificar los problemas de seguridad únicamente hablando de la violencia como algo abstracto. Por más que no sea la época y que el común de la gente pida mano dura, represión, presencia policial, obviamente que eso hay que hacerlo y hay que coordinar con las fuerzas federales. Y está bueno que de una vez por todas el Estado Nacional brinde la respuesta que no dio en todo este tiempo, que es ayudar a la provincia de Santa Fe y a la ciudad de Rosario a que haya una tarea mucho más coordinada y más presencia en el territorio para tratar de reprimir el delito que existe, tratar de que bajen los índices de violencia, pero hay que empezar a discutir de una vez por todas los problemas que causan la profunda violencia que existe en nuestro país, en la provincia. Hay que incorporar en la agenda pública de una vez para siempre todo lo que tenga que ver con la prevención y la recuperación de aquellas personas que tienen problemas de adicciones. Las adicciones es una de las causas de la violencia, sobre todo aquellas adicciones que están ligadas con los sectores, y esto no es estigmatizar, con los sectores que no tienen posibilidades de tener un consumo que le evite tener que delinquir. Hay que empezar a discutir y a trabajar fuertemente en todo lo que tiene que ver con las bandas narcos policiales. El problema no es el narcomenudeo, por más que algunos quieran hacer creer que tumbando un búnker se van a solucionar los problemas. El problema acá es ir por los que realmente trafican la droga y traen la droga del exterior, o los que producen a gran escala para poder después comercializar. Hay que trabajar en todo lo que es el lavado en redes y emprendimientos mobiliarios, automotores, en las cuevas financieras. Hay muchísimo dinero que se lava o que se blanquea en cuevas, en mesas de dinero, que en nuestro país existe como quizás en muy pocos países, o comparado con los países de Centroamérica, que son justamente cuevas financieras. Esto no se discute, se niega o se quiere ocultar. Entonces me parece que es necesario hacer un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas, que es lo que Argentina ha perdido, pero no para tratar temas de seguridad. La política argentina justamente perdió la capacidad que debe tener, que es la más importante, que es lograr acuerdos que permitan darle continuidad a distintas acciones, lo que comúnmente se llama política de Estado. Mira, yo daba un ejemplo los otros días en la sesión. No podemos tener un ministerio o un ministro que crea que las comisarías tienen que estar cerradas, que hay que abrir centros territoriales de denuncia y que todo el personal tiene que estar en la calle, y que a los 4 años venga otro gobierno de otro signo político con otro equipo ministerial y que te digan que lo que hay que hacer es abrir las comisarías. Eso pasó entre Puyaro y Saín y Laña, por ejemplo. Es imposible, por lo que significa el gasto de recursos, recursos económicos, recursos humanos, el esfuerzo que significa. Hay que ponerse de acuerdo si vamos a tener comisaría, si no vamos a tener comisaría. O sea, eso es algo que es mínimo, pero lo pongo como un ejemplo para graficar la falta de entendimiento en temas o en acciones mínimas que se puedan mantener en el tiempo. Y como eso hay muchísimos ejemplos más. Sí. Después creo que hay que trabajar fuertemente en una nueva policía. Santa Fe necesita construir una policía profesionalizada, capacitada, con mejores salario, que tengan la posibilidad, como cualquier trabajador público, de discutir sus condiciones laborales, obviamente con una limitación al derecho a huelga, porque es un servicio público, pero hay que escuchar al personal policial, y hay que hacer una policía que sea absolutamente distinta en términos de transparencia. La policía de la provincia de Santa Fe es una institución absolutamente corrompida, y eso también es producto de la falta de decisión política en la propia política, de hacer lo mismo con la justicia y con la propia política. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos un senador que va de la acción de la justicia, como el senador Traferri, porque corporativamente el Senado de la provincia de Santa Fe decidió no aprobar el pedido de desafuero que hicieron dos valientes fiscales de la provincia de Santa Fe. Sí, también tenemos un candidato a gobernador de la provincia, como es Maximiliano Puyaro, muy cercano a Dureta, un tipo que se ofreció a pagar los abogados, un tipo que está condenado, y él fue quien lo nombró jefe de drogas peligrosas también. Sí, lo de Dureta, también para no... Es transversal, digamos, no es solamente... Sí, digamos. Pero para ser justo con todo, lo de Dureta, como se mostraba, lo que está claro es que cuando aparecen escuchas que lo relacionan a Dureta, y bueno, el mismo Puyaro diciéndole te vamos a ayudar y demás, Dureta era un funcionario policial que traía buenos resultados, que hacía decomiso de droga, era el pibe estrella en la policía de la provincia de Santa Fe. Lo que se supo después que en realidad trabajaba para otra banda narcopolicial, y lo que hacía era tratar de perseguir a una banda narco para beneficiar a la otra. Es muy difícil también en la provincia de Santa Fe con la situación de la policía actual que tiene. Yo lo que le reprocho también a Puyaro es que si Trueta fue un emergente de la policía o de la situación de la policía, lo que le reprocho es que siga diciendo que la policía de Santa Fe puede ser la mejor policía. Porque a mí me consta que él mismo ha dicho que es muy difícil elegir un jefe policial porque la mayoría está contaminado. Entonces, yo reprocho eso, que se diga que la policía de Santa Fe es una de las mejores policías y se la conduce, porque no basta únicamente con conducirla desde la política. Hay que depurarla y hay que ser muy firme con aquellos miembros de la fuerza que están vinculado con distintas organizaciones delictuales. Pero bueno, ahí hay algo que la justicia deberá investigar. Hasta ahora la justicia no hizo ninguna vinculación de Puyaro en particular con Dureta, más allá de que fue el jefe de droga peligrosa cuando Puyaro fue ministro. En el caso que yo estoy dando de Traferri, hay una imputación que no se pudo materializar porque no se ajusta, no se presenta a la justicia, y porque el Senado en forma corporativa impidió que Traferri vaya a la justicia. Pero creo que con todo hay que interpelar permanentemente, y hay que ser claro, hoy la política santafesina también tiene una fuerte incidencia en el nombramiento de distintos funcionarios judiciales. Ayer mismo se conoció, por ejemplo, la terna que se legó al gobernador para que el gobernador elija uno de esos tres para lo que es la renovación de los fiscales, el fiscal general y los fiscales regionales. Se descalificó o no llega dentro de esa terna, a mi modo de ver, esto es mi opinión, pero también la de muchos, al mejor fiscal, uno de los más comprometidos, uno de los más valientes, como es el fiscal de Chacapietra, que junto con Matías Ederi fueron los encargados de imputar y condenar a todos los miembros de la banda de los Monos, de Alvarado, de Juego Clandestino y otras causas más. ¿Por qué se lo descalificó? Porque bueno, en la provincia de Santa Fe también existe una mesa judicial que está compuesta fundamentalmente por el expresidente de la Corte Suprema, por Rafael Gutiérrez, junto con Traferri, con otros senadores, no solamente con Traferri, y por eso sí coincido que es transversal. Ahí también hay actores que son del propio radicalismo, actores que son del socialismo, y eso es lo que hay que, una vez por todas, interpelar y denunciar. Yo, si sea Puyaro o quien sea, lo demostré con en todos estos años que estoy en la función pública, si están involucrados y viene un fiscal y pide un desafuero y están los elementos arriba de la mesa, no tengan duda que yo voy a votar a favor del desafuero, porque entiendo que todos debemos tener la posibilidad de mostrar nuestra inocencia, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero también tengo el derecho a decir que una persona como Traferri, su principio de o su presunción de inocencia para mí no vale, porque él puede ir a la justicia a demostrar que es inocente y sin embargo no lo hace. No lo hace, insisto, porque se ampara en unos fueros que son absolutamente vergonzosos y que hoy por hoy es un privilegio. No puede ser que porque sea funcionario no deba ir a la justicia. Tenemos una vicepresidenta condenada, que fue a la justicia cuantas veces la citaron, y un senador en la provincia de Santa Fe que da el lujo de no ir a rendir cuenta a la justicia. Estas son las cosas que también hacen a la inseguridad pública, y que una vez por todas hay que ser mucho más firme e interpelar a aquellos que se hacen los distraídos. Así como yo te contesto lo de Puyaro, todos los senadores deben contestar por qué votaron en contra del desafuero de Traferri. Coincido con eso. Sí. No, te digo, no, por favor, que coincido con esto que decís, que tienen que dar explicaciones los senadores de por qué votaron en contra del desafuero. Incluso el argumento fue escaso volumen de prueba, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, Pablo, me interesa hablar como último tema, un tema muy importante en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional. Bueno, tuvimos la noticia de que, hablando de Vicentín, ¿no?, el juez Lorenzini se excusó y abandonó la causa. Es un tema medio complejo para la sociedad en su conjunto, complejo de entender. Digo, no sé si la bajada por ahí de los medios o de la política le llega exactamente a explicar lo que fue este tremendo robo, ¿no? ¿Dónde se encuentra hoy la causa Vicentín o las que están? ¿Y por qué está esta sensación de como que no se avanzó nada? Hubo una mega estafa y como que no hay culpables. Si me puedes dar tu visión y también contarnos un poco dónde se encuentra todo lo que es la causa de Vicentín. La causa que estaba el juez Lorenzini, ¿no? Mira, yo estoy tratando de medirme con algunas expresiones, porque en realidad si no parece que uno está resignado, y es todo lo contrario. Creo que visibilizar estas cosas y tener opiniones como las tenés vos, que sos periodista y estás dando una opinión concreta, más allá de hacer una pregunta, y que es el periodismo que entiendo que suma y que tiene que estar vigente. Pero digo, no quiero sonar a resignación, pero el problema es que en nuestro país la mayoría de las instituciones no es que tienen una manzana podrida, el cajón está podrido. Y lo que pasa con Vicentín tiene que ver con lo que pasa en nuestro país, con la impunidad imperante que hay. Cuando normalmente se dice que las cárceles están llenas de pobres y que los poderosos siempre terminan arreglando de forma tal que no terminan presos, es real, esto es real. Hoy las cárceles están llenas de pibes pobres y los que tienen que también estar presos, rendir cuenta en la justicia, muchas veces zafan por el poder económico, por el nivel de complicidad, y en el caso de Vicentín es una de esas situaciones. La trama de Vicentín es una de las más vergonzosas que recuerda en nuestro país, es una de las defraudaciones más grandes del último siglo. Están involucrados no solamente un grupo de empresarios escrupulosos, sino que funcionarios políticos y hasta judiciales. Y en el caso de Lorenzini se termina excusando y no sigue más con la causa, básicamente para seguir siendo funcional a Vicentín. Desde el primer día, Lorenzini fue funcional a la estrategia de Vicentín, y lo que tenía que hacer Lorenzini hoy era homologar el acuerdo que había presentado Vicentín, que no lo puede homologar, o sea, no lo puede aprobar, porque no tiene el acuerdo del mayor acreedor, que es el Banco Nación de la República Argentina, porque la oferta que hace Vicentín es vergonzosa para el Banco Nación y, en definitiva, para devolver plata de todos los argentinos y argentinas. No es un problema de un banco privado únicamente, es el Banco Nacional, el Banco Estatal. Y si no podía aprobar, tenía que abrir el proceso de salvataje. Y es lo que Lorenzini nunca quiso y lo que siempre evitó. Entonces, lo que está haciendo Lorenzini en corriéndose es demorar la causa y darle más tiempo al directorio de Vicentín para que trate de llegar a un acuerdo con los distintos acreedores. En todo este tiempo que pasó, Vicentín logró una sola cosa, que fue pagar los salarios de los trabajadores. Obviamente que no es un tema menor, es importante, lo hizo con lo que comúnmente se llama SAFOM, que alquila sus instalaciones para que otros operarios del mercado de grano puedan utilizar esa planta, y con eso se le paga a los trabajadores, pero después no le pagó a ninguno de los acreedores. Es más, si no hay tanto ruido es porque muchos de los acreedores, pequeños acreedores, quienes hicieron cargo de esas deudas fueron las distintas cooperativas que le pagaron a cada uno de esos chacareros, y después las cooperativas están tratando de cobrar dentro de lo que es el paquete del concurso. La verdad que seguimos sin saber a dónde está la plata que fugaron, seguimos sin saber las responsabilidades políticas de los funcionarios del Banco Nación que le otorgaron crédito sin poder hacerlo. Nosotros esperamos que en algún momento sigan avanzando las causas, hay distintas causas penales en el fuero penal provincial y nacional, hay fiscales que están trabajando muy bien, como el fiscal Moreno y Navarro, y en muy poco tiempo seguramente van a estar en condiciones de imputar. Tengamos en cuenta que los directores de Vicentín hoy están libres porque pagaron una millonaria fianza para poder estar libres, pero están procesados, y la justicia va a terminar demostrando de que realmente hubo una defraudación y que hubo distintos delitos económicos que cometieron estos empresarios. Va a demorar, como muchas cosas, estos procesos demoran, pero yo no tengo duda que en algún momento va a estar mucho más claro para el común de la gente. Pero ¿por qué no? Algunas veces la información es confusa. Bueno, por el poder económico que tienen. Claro. Y porque hay distintos actores que son absolutamente funcionales. Actores en los medios de comunicación, actores políticos. A mí me da vergüenza que Escarpín, Marcón, Marlene Espíndola, son legisladores. En el caso de Escarpín, legislador nacional radical, senador. Marcón, también radical, senador del departamento General López. Y Marlene Espíndola, diputada. Defiendan a Vicentín y ataquen permanentemente el trabajo que hacemos desde la Comisión de Seguimiento de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe. Lo único que hacemos de esa comisión es recabar información, toda la información que hacemos pública y que está volcada en cada uno de los informes es absolutamente información oficial, y son operadores que quieren seguir demostrando que Vicentín termina siendo una víctima de la política, una víctima del Estado. En realidad, Vicentín no es ninguna víctima, o los empresarios. En todo caso, la víctima son los acreedores. Estamos hablando de un número importantísimo de acreedores. Dejaron una deuda de 1.550 millones de dólares, así que nunca pueden llegar a ser víctimas. Sin embargo, hay actores políticos que todavía bancan a estos empresarios. ¿Y cuántos que tienen que dar explicaciones también? Como los el gerente del Banco Nación, el presidente, mejor dicho, Fraga, González, si no me equivoco. González Fraga, exactamente. González Fraga. Funcionarios de en ese momento el gobierno de Macri. Pero bueno, Pablo, siempre es un gusto escucharte. Hace media hora que estamos hablando, aunque no parezca, siempre van a estar aquí las puertas abiertas. También te vamos a estar llamando seguramente en el correr de los meses y de las semanas, viste cómo es el calendario político, y también seguramente vas a tener alguna novedad con esta conformación de frente que están armando por el lado del progresismo y la izquierda en la provincia. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, estamos en contacto. Al contrario, gracias a vos por el tiempo y bueno, saludos para todos y todas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Escuchamos al diputado provincial, ex concejal de la ciudad de Santo Tomé, ex intendente también, Fabián Palo Oliver, en la mañana de la radio. Bueno, hablando un poco de los temas de la actualidad de la agenda santafesina, que nos quedan, como siempre, un montón fuera, pero no podemos extendernos tanto en el tiempo porque tenemos nuestra propia agenda. Nosotros aquí en Todas las Voces la armamos nosotros, ¿eh? Tomá pavo. Ya en un ratito vamos a estar con el compañero Germán Rosler, que vino aquí a los estudios de la radio, como siempre, hablando un poquito de lo que tiene que ver con el narcotráfico. Nosotros en la mañana, cuando pasaron 2 minutos de las 10 de la mañana, Chelo nos va a tirar las temperaturas y luego nos vamos a meter con la música. Bien, vamos actualizando los datos del tiempo. La ciudad de Santa Fe aumentó considerablemente teniendo en cuenta el inicio del inicio del programa. En este caso tenemos el cielo parcialmente nublado con una temperatura de 29 grados 7 décimas. La sensación térmica, que en este momento ronda los 32 grados 3 décimas, pero para hoy está pronosticado una máxima de 35 y una mínima de 25. En cuanto a la humedad, es del 60% y la presión atmosférica 1008.9 medidas en hectopascales. El viento es del sector este, ahí lo aclaramos bien, a 7 kilómetros la hora, y la visibilidad es de 12 kilómetros. Muy bien, buenísimo. Nos metemos con un temita y ya enseguida volvemos aquí a Todas las Voces.